mambo pa' que mi gata prenda los motores. Sube mambo pa' que mi gata prenda los motores. Sube mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen, que es lo que viene pa' que le den duro. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejes llevar. Todos los weekends ella sale a vacilar. Mi gata no para hangar, ¿por qué? A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina. No discrimina. No se pierde en un party de marquesina. Se cicala hasta pa' la esquina. Luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Anda en carro, motoras y limusina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ya no le mientas más, ya admite tu error. Y si por mí no pida perdón, digo que otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te boté. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Soy mejor que él. Se peina y se quilla, se viste y se maquilla. Tranquila chiquilla, hoy te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, esto te desafía. Segura en mi vía, cuidado si te tira. Y tu novio se activa, yo activo la guerrilla. Y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni coquilla. Dale. Suelta como gavete. Ay, me que estoy suelta como gavete.